mi puto cerebro. Es el miedo a la mentira, miedo a ser engañado. Esos miedos que hoy en día ya están del todo colmados. Y es que el día que te muera, gracias por enseñarme lo infinito de la decepción.